compadre. Las mujeres murmuran por los rincones. Si en este no ha pasado nada, compadre, que el año nuevo traiga más ilusiones. Toda la gente se alborota, compadre. Las chicas se insinúan por los balcones. San Antonio prenden velas, compadre, para poder casarse con sus varones. ¡Viva la alegría! ¡Que siga la fiesta! Que si un año se termina, hay otro que ya comienza. ¡Viva la alegría! ¡Que siga la fiesta! Que si un año se termina, hay otro que ya comienza. Se va acabando el año, compadre. Hay que olvidar las penas y los rencores. Y con el año que comienza, compadre, renace la esperanza en los corazones. El pueblo se llena de flores, compadre. Ya vienen las orquestas con sus cantores. Y en cada puerta van dejando, compadre, un ramillete de música y canciones. ¡Viva la alegría! ¡Que siga la fiesta! Que si un año se termina, hay otro que ya comienza. ¡Viva la alegría!